En principio que nos convocamos hoy alrededor de las 13:30 para ir al Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional con la idea de, bueno, de marcar el lugar como el lugar donde consideramos que se encuentran los responsables del asesinato y la desaparición de Santiago Maldonado. Fue un grupo de gente del pueblo mapuche, estuvimos nosotros como colectivo de derechos humanos y algunas otras personas que nos acompañaron. También participó Fabia, que es la mamá que hace la denuncia contra un gendarme, Enzo Palernik, denunciando también que hay un violador que estuvo trabajando en este escuadrón y que hoy está trasladado. La idea fue marcar el lugar, como siempre lo hacíamos, considerando que pasaron 2 años y cada vez hay mayor impunidad porque la causa retrocede, no avanza, la causa de Santiago Maldonado, pero también hay un montón de gente criminalizada, no solo por la desaparición, sino por todas las marchas que se hicieron tanto en Bariloche como acá en Bolsón. Entonces, marcar que una presencia y que vamos a seguir denunciando a la Gendarmería Nacional como la institución que lleva adelante las políticas represivas de Bullrich y Nocetti. ¿De qué modo marcaron estos lugares? Bueno, pusimos una pancarta en la que se mencionaba los nombres de los responsables, como te decía recién. Algunos carteles quedaron en el predio de Gendarmería, con la idea de que la gente que pasa por la ruta los pueda ver. Sabemos de todas maneras que tienen un tiempo, que seguramente Gendarmería los va a sacar porque no quieren ser marcados, pero estuvieron marcados por lo menos un día, que es el día que se cumplen 2 años de la desaparición de Santiago. Gracias. De nada.